contratiempo. Es el juego más perfecto cuando mi vista se desvía, atrapando tus movimientos. Y resulta que mis balas ahora son tan perfumadas, son rosas que desangran tu alma. Te voy a amar más que nadie. Tienes un momento.